idea le viene a la mente cuando oye la palabra paciencia? ¿Le vendría la misma idea si oye la palabra perseverancia? Si usted lee el mismo pasaje de la segunda de Pedro, capítulo 1, en diferentes versiones de la Biblia, verá que se usan ambas palabras en el mismo versículo. En el mensaje de hoy, determinación inquebrantable, el doctor David Jeremiah nos guía a estudiar esta cualidad que debemos añadir a las que ya hemos añadido anteriormente. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando en el Nuevo Testamento un pasaje importante del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. En este pasaje, la palabra de Dios nos ordena añadir 8 cualidades y aplicar toda diligencia para añadirlas. Pero estas 8 cualidades son una cadena, porque el pasaje nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia o perseverancia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nuestra parte es poner toda diligencia para añadir toda esta cadena de cualidades, en tanto que la parte del Señor es que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para este esfuerzo. Gracias por acompañarnos todos los días cuando abrimos juntos nuestra Biblia. Para muchos de ustedes, esta tal vez sea la primera ocasión que han visto con seriedad esta porción de la palabra de Dios. Me entusiasma dirigir, guiar y enseñar esta sección de esta carta de Pedro. Hoy empezamos el mensaje titulado Determinación Inquebrantable. Así que abramos la Biblia. Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y estamos en el versículo 6. Allá en 1983, la última maratón australiana fue una carrera pedestre de 544 millas agotadoras de Sydney a Melbourne. En esta carrera en particular, se presentó un competidor muy extraño. Todos los demás eran profesionales altamente entrenados y con auspicio comercial, pero este participante en particular, un individuo llamado Cliff Young, era un agricultor de 61 años. A diferencia de los demás que calzaban zapatos profesionales para correr y elegantes uniformes atléticos con logotipos de los auspiciadores, Cliff llevaba una camisa blanca suelta que colgaba por encima de abultados overoles. Corrió con botas impermeables de caucho y una gorra blanca que colgaba sobre su cabeza y con gafas de sol. Bien, los oficiales pensaron que se trataba de una broma. Empezaron a reírse pensando que el individuo les estaba jugando un truco. Pero Cliff era muy serio y estaba listo para correr. Su nombre fue incluido en la lista. Alguien le sujetó un número sobre sus descoloridos overoles. La incertidumbre en cuanto a Cliff continuó mientras los corredores se alinearon para empezar la carrera. En realidad, este anciano iba a competir contra los atletas jóvenes, altamente entrenados y con cuerpos esculturales. Todavía había quienes pensaban que era una broma. Otros no estaban tan seguros de qué hacer de eso. Pensaban que tal vez era un individuo algo desquiciado o que estaba empezando en las primeras etapas de Alzheimer. Algunos le lanzaron insultos y otros se mofaron de él. Cuando sonó el disparo de salida, los corredores empezaron a correr. La multitud se reía por el contraste entre los jóvenes competidores que tenían paso disciplinado y el paso desigual de Cliff. Bien, 5 días. 14 horas y 4 minutos más tarde, nadie se reía. Cliff Young cruzó la línea de llegada en Melbourne casi 10 horas por delante del corredor que ocupó el segundo lugar. La aturdida prensa descendió sobre él en masa. ¿Cómo pudo este vejete agricultor lograr una carrera tan espectacular? 2 cosas surgieron cuando lo investigaron. Primero, el hombre era un pastor de ovejas demasiado pobre como para comprarse un caballo, así que pastoreaba rebaños enteros de ovejas por sí solo, corriendo día y noche. Y en segundo lugar, él no se dio cuenta de que los corredores en las ultramaratones se detenían por la noche para dormir. Así que él corrió toda la distancia sin dormir. Tenía el atributo del que vamos a hablar hoy. Tenía perseverancia. Simplemente siguió corriendo. Y cuando sus competidores aplacaban la odisea con el descanso, él simplemente seguía corriendo a pesar del agotamiento. Sus ojos estaban en la meta y nada más importaba. Él corrió desde el mismo principio hasta la llegada. Esa cualidad de la perseverancia escasea en estos días. ¿Lo han notado? Nos damos por vencidos con demasiada facilidad por cualquier cosa. ¿Sabían ustedes que el periodo promedio de un pastor sirviendo en una iglesia local en la cultura actual es de menos de 2 años? Lo que sucede es que van a una iglesia, se tropiezan con el primer asunto difícil y se ponen a empacar. Los sermones que prepararon para esta iglesia los llevan consigo y los predican en la próxima iglesia. Y eso es lo que sucede. Y, por supuesto, es imposible edificar algo de esa manera. Es imposible hacer algún impacto si eso es lo que uno hace. Bien, el apóstol Pedro nos ha dado una lista de cualidades que se supone que debemos desarrollar en nuestras vidas. Como recuerdan, en 2 de Pedro, el apóstol dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Nos ha dado su poder, nos ha dado su provisión. Y todo esto nos viene por las promesas de la palabra de Dios, estas grandísimas y excelentes, preciosas promesas de la Biblia. Entonces, Pedro nos dice, puesto que ya tienen estas maravillosas promesas de Dios, estas dádivas que Él les da, es responsabilidad de ustedes desarrollarlas. Tienen que tomar los dones que Dios les da. No se queden sentados sobre ellos. No se pongan a admirarlos. Tómenlos y desarróllenlos en su vida. Y da la lista de los dones. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. La palabra que esta versión de la Biblia traduce paciencia también se traduce con la palabra perseverancia. Es una palabra realmente interesante. Voy a decirles lo que significa. Si prestan atención, nunca lo olvidarán. Significa aguantar bajo algo. Pero la misma palabra es clave para entenderla. La palabra perseverancia se compone de dos palabras, per y severo. Perseverar. La palabra per significa a través. Y la palabra severo, sabemos lo que significa. Así que perseverar es atravesar algo severo. Atravesar algo todo el camino hasta el mismo fin. Perseverar, atravesar, eso severo. Todos sabemos que hay unas cuantas cosas así en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos cosas que tenemos que atravesar, ¿verdad? Yo no oro diciendo, Señor, voy a ser sincero, mi fe no es suficiente. Yo no oro, Señor, no me des la victoria sobre esto. Simplemente ayúdame a atravesarlo. Y de eso es de lo que trata la perseverancia. Perseverancia es lo que Dios usa en nuestras vidas para convertir nuestras pruebas en oportunidades. Nos da la oportunidad de terminar lo que hemos empezado, de poder más que nuestro dolor y nuestra tristeza, de esforzarnos hasta lograr cosas que son difíciles. Y para demostrar la gracia de Dios en las temporadas difíciles de la vida, atravesar lo severo. Eugene Peterson escribe, la perseverancia no es resignación, simplemente aguantar las cosas tal como son, quedarse en la misma rutina antigua año tras año o ser rodapié para que las personas se limpien en nosotros los pies. Perseverancia no es aferrarse con desesperación, sino un recorrido de fortaleza a fortaleza. La perseverancia es triunfante, la perseverancia está viva. Perseverancia no es decir, pues bien, simplemente lo atravesaré por completo. Perseverancia es atravesarlo con las manos levantadas en victoria todo el camino hasta el mismo fin. Así que, empecemos este mensaje hablando de la fuerza de la perseverancia. Las personas que aprenden a perseverar son personas que uno tiene que reconocer. En un mundo en el cual la mayoría de personas se dan por vencidas y lo abandonan, aquellas que persisten van a lograr mucho más de lo que saben. Allá en Lucas 8, Jesús relató una parábola de 4 tipos diferentes de suelo. El sembrador echó las semillas en el terreno. Algunas de las semillas, dijo Jesús, cayeron en buena tierra y germinaron. Jesús estaba, por supuesto, hablando de nuestro corazón en el sentido de que abraza el Evangelio, alguien que oye el mensaje. La semilla de la palabra de Dios cae en el corazón. Note la manera en que lo dice, más la que cayó en tierra buena. Estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia siempre ha sido una parte del plan de Dios para nuestras vidas. Él quiere enseñarnos a que no nos demos por vencidos, que no seamos de aquellos que abandonan el puesto cuando las cosas se ponen difíciles. Es en el proceso de la perseverancia que desarrollamos nuestros músculos espirituales, tal como en el gimnasio. Cuando usted persiste en levantar pesas, cuando empieza a sentir dolor y desánimo, ese levantar pesas más allá del punto cuando duele, lo que desarrolla los músculos para que se fortalezcan a fin de que usted pueda ser cada vez más fuerte y más fuerte en el proceso. Así que la perseverancia tiene el poder de hacer algo asombroso en una persona. Tal vez usted se halle ahora mismo en medio de algo que es realmente difícil. Tal vez se pregunte de qué manera va a lograr atravesarlo. Usted ve los obstáculos que tiene por delante y son simplemente abrumadores. Y a veces, en desesperación, usted eleva una oración y dice, Señor, sé que tú lo puedes todo. Sé que no hay nada demasiado difícil para ti. Sé que eres el Dios de lo imposible, pero no veo ninguna salida a todo esto. No veo ninguna manera de salir de esta situación. ¿Y así? Cuando esto sucede, lo que hacemos es que, a veces, nos damos por vencidos. Tiramos la toalla. Nos rendimos. Quiero contarles la experiencia de alguien de quien tal vez hayan oído. Byron Janis, pianista de conciertos de fama mundial, tocó para las mejores orquestas del mundo y grabó muchos discos. Desde la niñez temprana estudió con los mejores maestros y practicaba muchas horas todos los días. Y donde quiera que tocaba, el público simplemente quedaba asombrado por la gracia y agilidad de sus dedos mientras volaban por el teclado dando vida a las piezas más difíciles de los repertorios clásicos. En 1973, en la cúspide de su carrera, Janis empezó a notar un creciente agarrotamiento en sus dedos. Después de varias pruebas, los médicos le dieron un diagnóstico devastador. Tenía artritis psoriásica, severa en ambas manos y en las muñecas. El pronóstico era lóbrego. Sus dedos quedarían tiesos como leña y él quedaría severamente lisiado. Cuando la artritis dejó rígidas las articulaciones de 9 de sus dedos, parecía que su carrera de conciertos se había acabado. Pero Byron Janis estaba decidido a enfrentar el reto. Sin revelar al público su enfermedad, pasaba largas horas adaptando a su nueva realidad su técnica de tocar. Se apoyaba en medicación regular, acupuntura, ultrasonido e incluso trató hipnosis para soportar el dolor. Su esposa María, que es hija del actor Gary Cooper, aprendió y le aplicaba una técnica de masaje terapéutico para restaurar la flexibilidad de las articulaciones. Y ahora, observen lo que sucedió. Janis continuó tocando el piano por otros 12 años. El mundo se enteró de su enfermedad cuando él la reveló en 1985 en la Casa Blanca, cuando tocaba ahí un concierto. A pesar de varias cirugías en las manos, continuó tocando el piano y llegó a ser activo en recoger fondos para la Fundación de la Artritis. Acredita a su fe, esperanza y perseverancia su éxito para superar su severa prueba. Como él lo dice, tengo artritis, pero la artritis no me tiene a mí. Ahora, como saben, en este mundo tenemos muchos retos y sufrimientos. Y veamos si ustedes concuerdan conmigo. No todos desaparecen cuando nos convertimos a Cristo. Recuerdo cuando estaba enfermo hace 20 años. Algunos hablaban conmigo y me decían, Doctor Jeremiah, ¿cómo fue que se enfermó de cáncer? ¿No es usted pastor? Como que si nos dieran un pase libre cuando llegamos a ser pastores. Les aseguro que habría muchos más pastores que los que tenemos en estos momentos si eso fuera cierto. No, los cristianos no reciben un pase libre. Los pastores no reciben un paso libre. Los problemas vienen de donde no sabemos ni cuándo y tenemos que lidiar con ellos conforme se presentan. Las buenas noticias son que la perseverancia puede transformar nuestras maldiciones en bendiciones. La artritis me enseñó a mirar dentro de mí mismo dice Yanis, en busca de nuevas fuentes de fortaleza y creatividad. Le ha dado a mi vida una nueva intensidad. Me hizo una fuerza digna de reconocer. ¿No es eso una verdad asombrosa? Cuando usted llega al lugar en donde piensa que se ha estrellado contra la pared y dice, no puedo dar ni un paso más, ya no puedo con esto, ya no puedo subir más alto. Los científicos han demostrado que esa es la propia pared de uno. No es la pared máxima. Y en toda situación que han estudiado, cuando se estrellan contra la pared, todavía les queda el 60%. ¿Qué significa eso? A veces necesitamos empujar la pared, ¿verdad? A veces necesitamos seguir avanzando cuando todo dentro de nosotros dice, tienes que dejar de hacer esto, ya no puedes hacer esto, tienes que detenerte, no puedes seguir luchando. Y la Biblia nos enseña que la perseverancia es una buena característica. Permítame decirle unas cuantas cosas que suceden cuando usted persevera. En primer lugar, la perseverancia produce confianza. Le enseña lo que usted cree. Probablemente la mejor ilustración de esto está en el Antiguo Testamento. Todos conocemos el más conocido sufriente de la historia, Job. Por mucho de su vida, Job fue un hombre piadoso ejemplar, con riqueza extravagante y una enorme familia. Un día, y este tiene que ser el peor día que alguien jamás haya tenido en su vida, un día todo cambió. Satanás escogió a Job como blanco para un ataque y una serie de desastres que aturden todos en un solo día. Satanás destruyó su riqueza, le quitó sus criados y mató a todos sus hijos. Todo en un mismo día. Luego el diablo atacó a Job con una enfermedad dolorosa y desfigurante, y Job quedó reducido a arrastrarse en la ceniza. Y la Biblia dice esto, y esto es grotesco, que se rascaba las llagas con un tiesto. Sus amigos vinieron para analizar sus problemas y ellos hicieron más daño que bien. Pero Job nunca se dio por vencido. Mantuvo su confianza en Dios. Dios se presentó al final del libro en un torbellino y restauró a Job a un lugar de bendición sin paralelo. Para cuando Job ha atravesado 40 capítulos de sufrimiento, en el libro que llamamos Job, cuando llegamos al último capítulo, al capítulo 42, está de nuevo en el lugar de bendición y la Biblia dice que, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. En el Nuevo Testamento se nos da un breve comentario sobre Job. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Detengámonos por un momento para meditar en esto. Dios recompensó la perseverancia de Job y le dio dos veces lo que había tenido antes. Y la restauración de la riqueza y la familia de Job fue una bendición obvia. Pero pienso que hubo otra bendición que fue incluso mayor. Job aprendió que Dios, que es grande lo suficiente como para controlar todas las facetas del universo, puede dirigir las sendas de los suyos. Job confesó al fin de la experiencia y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aprendió a confiar en Dios incluso en medio de un tiempo difícil en su vida. El hecho de que Dios le recompensara por su perseverancia fue simplemente algo como la cereza en el pastel. Job aprendió a confiar en Dios. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? ¿Puede usted aprender a confiar en Dios en tiempos de prosperidad? Pienso que se podría, pero no es fácil porque en los tiempos de prosperidad, por lo general, uno piensa que ella se debe a uno mismo, ¿verdad? Me está yendo muy bien, soy muy grandioso, miren todo lo que yo he hecho. Pero cuando uno atraviesa tiempos de dificultad, entonces no queda a nadie a quien echarle la culpa. De repente nos damos cuenta de que Dios está todavía con uno y que le ha ayudado. Atravesamos 40 capítulos de dificultad, pero Dios se asoma en el capítulo 42. Usted sale de eso y sabe que el Dios a quien sirve es un Dios que es digno de confianza. Ustedes me han oído decir esto y no me gusta retroceder gran cosa 20 años atrás cuando yo tenía cáncer y trato de no hacerlo con frecuencia, pero tuve dos brotes de eso. Lo tuve por un tiempo. Atravesé la quimioterapia, pero luego volvió. Yo tenía un oncólogo muy agresivo que dijo, Y nunca olvidaré lo que me dijo. Tenemos que bombardear eso. Así que hicieron un trasplante de células madre, lo que básicamente mató la enfermedad. Estuve fuera de la iglesia por un tiempo. Muy incómodo para mí. No me gustan los domingos cuando no estoy predicando porque eso es lo que he estado haciendo toda mi vida. Y me puse a pensar, ¿qué voy a decir cuando vuelva? He estado fuera por todas estas semanas. Todos saben lo que he atravesado. Han estado orando por mí. Saben que Dios me ha restaurado. Así que, ¿qué digo cuando me pare en el púlpito? ¿Cuáles deben ser las primeras palabras? Y recuerdo que fue algo muy emotivo. El coro no me ayudó para nada. Entonaron un canto que oí por primera vez entonado por el coro del Tabernáculo de Brooklyn, que era muy emocional. Yo estaba sentado en la primera fila tratando de contener las lágrimas, pero era tiempo de que yo hablara, así que pasé al frente. Me dirigí al público y esto es lo que dije. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Dígalo conmigo. Dios es suficiente. ¿Saben cómo aprendí que Dios es suficiente? Cuando todo lo que uno tiene no basta, se tiene que mirar a Dios y hallar que Dios es suficiente. ¿Saben lo que Job aprendió? Job dijo, solía oír de ti con el oído por mis orejas, pero ahora, Dios, en este sufrimiento, te he visto con la vista de mis ojos. Sé que eres real. Sé que eres real. Así que, la perseverancia es nuestra disposición para esperar en Dios, para aplicar su gracia a nuestras frustraciones. Y mientras esperamos, simplemente avanzamos. Esto no es fácil aprender, pero el alivio del aprendizaje es uno de los mayores consuelos. La perseverancia produce confianza. Número 2. La perseverancia produce transformación. La segunda fuerza que entra en nuestras vidas mediante la perseverancia incluye la transformación de nuestro carácter. Cuando nos esforzamos por avanzar, aprendemos mucho en el camino. De hecho, la Biblia nos enseña tanto en Romanos como en Santiago que la perseverancia es la esencia de la madurez. Romanos 5:3 dice que nos regocijemos en estos sufrimientos porque, escuchen esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En la carta de Santiago leemos estas palabras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. La Biblia nos enseña en estos dos pasajes clave que la manera en que se aprende perseverancia es por el sufrimiento, las pruebas y las dificultades. Perseverancia es sinónimo de paciencia. Con el correr de los años, algunos me han dicho, «Pastor, mi esposa me dice que necesito más paciencia. ¿Oraría usted por mí para que yo pueda ser una persona con más paciencia?» Y a estas alturas he llegado al lugar en que les digo que voy a hacerlo. Pero les advierto de antemano, les digo, permítame decirte algo. Voy a orar para que tengas paciencia, pero ya sé lo que Dios va a hacer. Así que permíteme decírtelo. Alístate. Dios dice que cuando tú quieres aprender paciencia, hay solo una manera en que puedes aprenderla y es mediante la tribulación. Así que, ¿todavía quieres que ore pidiendo paciencia por ti? ¿Estás seguro de eso? Porque cuando yo ore pidiendo paciencia, Dios va a enviarte tribulación, porque la tribulación es la única manera en que podemos aprender paciencia. ¿No es eso verdad? Quiero decir, cuando se tiene que atravesar algo, no tiene una respuesta a la mano. Cuando usted simplemente tiene que aferrarse con las uñas y confiar en Dios cuando usted ni siquiera puede ver lo que Él se propone, ahí es cuando usted aprende paciencia.